Malditos Veganos, episodio 68. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Malditos Veganos, el podcast en el que, bueno, en el que os contamos un poquito nuestras aventuras y desventuras aquí en el mundo del veganismo. Yo soy Sergio Guayar, ya me conocéis, dietista, bueno, creador de contenido, un meme, sí, un meme también soy, un meme vegano, por supuesto. Y hoy conmigo está, bueno, está Ismael García. Hola, ¿qué tal? Un placer, Sergio. Muchísimas gracias por invitarme a este pedazo de podcast. Bueno, pues está Ismael que nos va a hablar hoy, vamos a hablar con él del World Vegan Talking, pero antes, por supuesto, ya sabéis que tenemos que recordaros, malditosveganos.com, nos podéis apoyar desde allí, podéis ver todos nuestros podcasts y que todavía nos quedan totebags. Si mucha gente pregunta, oye, ¿cómo puedo conseguir esa totebag tan chula? Muy sencilla, si haces como han hecho Maga4120 y Hikaru, que siguen siendo unos malditos Ibisurs, pues el primer mes, por tu suscripción, nosotros te mandamos la tote bag, que todavía que nos quedan, hasta que se acaben, hasta fin de existencias, ¿eh? Te la mandamos a tu casa y nos apoyáis ahí para que el podcast pues, pueda seguir funcionando. Ahora estamos en Twitch también grabando, ya sabéis, malditosveganos.com/directo, si queréis llegar a nuestro canal de Twitch, dais ahí al follow para no perder ningún directo, o malditosveganos.com/foro, también por si queréis pues, uniros a nuestra comunidad de Discord. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Es verdad que el Facebook está un poco así como olvidado. Y también tenemos TikTok, o sea, podéis buscarnos en TikTok. Esto es como novedad, estamos empezando a subir cortos aquí a TikTok. malditosveganos.com/TikTok, o bueno, en TikTok nos buscáis, Malditos Veganos. Por eso tenemos que salir, estamos saliendo ahí, poniendo cosas divertidísimas. Y ahora sí, ya no me enrollo, Ismael. De verdad. Pero es que como que tengo que coger carrerilla y tengo que explicar un poco a la gente aquí. Así que, bueno, lo primero, bueno, muy buenas tardes. Espero que no tengas mucho calor. Para nada. Yo estoy a gustísimo. En Canarias siempre hace buena, así que estoy increíble. Claro, para el que no lo sepa o esté escuchando esto en otro momento, pues ahora mismo estamos sufriendo una pequeñísima ola de calor aquí en España, en la península, más concretamente. Entonces, bueno, Ismael, yo te conozco un poquito porque hemos estado hablando antes, pero es verdad que supongo que mucha gente quizás no te conoce. Entonces, bueno, ¿puedes hacernos una breve presentación y contarnos un poco sobre ti? Pues muy bien, bueno, sobre mí, nada, decir que soy una persona afortunada, soy de las Islas Canarias, soy de Gran Canaria, soy padre de 4 gatetes que son, vamos, quienes más feliz me hacen. Y bueno, también tengo un proyecto musical de hace mucho tiempo, Gen Renegado, un grupo con el que toco la guitarra y grito, porque tampoco se puede decir que cante. Bueno. Y bueno, hacemos muchos eventos y muchos conciertitos también sociales. Hemos hecho distintos eventos y conciertos por los derechos de los animales. También cuando hubo un incendio muy fuerte aquí en Gran Canaria, pues se hicieron muchos eventos para las personas, para la infraestructura. Y bueno, dijimos, vamos a hacer aquí un conciertito potente, un festivalito para conseguir dinero para cuando abriesen las carreteras poder atender a los animales. Y por supuesto soy activista por la liberación animal desde hace aproximadamente, pues yo diría que unos 6 años, 5 o 6 años, igual, bueno, realmente desde que me hice vegano, que es tiempo antes, ¿no? Yo creo que en ese momento todos tenemos ahí ese cabreo con el mundo de repente que no sabemos gestionar, que nos va a estallar la cabeza y que, bueno, queremos gritar, transmitir el mensaje, al principio probablemente no de la mejor manera posible, todo hay que decirlo, pero bueno, desde ese momento empiezas a hacer activismo y empiezas a hacer todo lo que está en tu mano para gestionar el cabreo que tienes y para cambiar el mundo. Entonces, bueno, pues es activista por los derechos de los animales también. Muy bien, has dicho como que gritas, ¿no? Pero yo detrás de ti ahora mismo veo, está un poco borroso, pero se deslumbra una guitarra española. Sí, tengo una guitarrita acústica ahí, pero nada, yo no, vamos, ya te digo, o sea, en el grupo, o sea, si me escuchas vas a ver que bueno, sobre todo es un grupo de animación musical, no de calidad. Muchas veces la gente nos dice, señores, qué energía tienen, musicalmente, pero qué energía. No, eso ha ocurrido en real, ¿eh? Al final como que transmitís la energía, ¿no? Esa potencia. Sí, es un grupo de animación musical, de fiesta y bueno, échenle un vistacillo a En Renegado, que está muy guapo. Muy bien, luego, por supuesto, también lo ponemos ahí en ya sabéis, en las notas del programa, en este caso será malditosveganos.com/68, o sea, el número del programa, pues pondremos ahí toda la información, así que pondremos ahí En Renegados también. Bueno, has dicho que eres vegano desde hace 5 o 6 años o más. Soy vegano desde hace aproximadamente, creo que 8 años. Fui vegetariano un año antes, hace 9, y sí, y 8 años vegano, Vale, totalmente. claro. O sea, cuando dos veganos se conocen, esto es la típica. O sea, claro, yo sé que esto no pasa. O sea, esto no pasa cuando te encuentras con un grupo de veganos, porque es un evento o algo así, es como un poco más raro, ¿no? Pero cuando se encuentran dos veganos, ah, tú eres vegano, ah, yo también soy vegano. Te dice, ¿y cuándo te hiciste vegano? Ahora ya me lo has dicho. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y por qué te hiciste vegano? ¿Por qué me hice vegano? Bueno, me hice vegano porque entendí el problema que hay en la forma en la que nos relacionamos con el resto de animales, y el cuándo y cómo me hice vegano fue porque, bueno, yo empecé hace 9 años más o menos a salir con mi pareja, y ella era recientemente vegetariana, yo no. Tengo que decir que previamente, o sea, bueno, mi hermano se había hecho vegetariano durante 2 semanas, teniendo el 14 años. No tuvo ningún apoyo, él cayó, él me pidió que viese el documental que él había visto. Es un documental que se llama Earthlings, es un documental que está en YouTube, es un documental que recomiendo que todo el mundo vea porque explica la realidad del sistema, lo que nos ocultan, ahí está. Es importante tener la información y tener ganas de tener acceso y reflexionar sobre la información. Bueno, el caso es que yo con mi hermano veía un montón de películas, mi hermano me ponía películas de todo, muy gore, normalmente, esto que eres un adolescente, así que tienes un hermano mayor un poco ahí que sabe del tema, y me la veía todo, pero Earthlings le dije que yo no iba a ver eso, o sea, cuando tenía que ver con animales no podía, yo le dije que si lo veo me voy a hacer vegetariano como estás intentando tú, pero yo no puedo ver eso, va a ser muy duro para mí. El caso es que de repente, volviendo a un poco a 9 años antes, ahora, mi pareja, una mañana, estábamos en su casa y a la sorrúa, como se dice aquí, me tendió la trampa y sin preguntarme me puso un vídeo de la industria del foie. De repente dijo, ay, mira esto. Giró el móvil o el ordenador y me puso un vídeo de la industria del foie. Entonces, claro, foie es lo que dije yo. Digo, esto es una puta Sí. locura. O sea, ¿qué coño es esta mierda? Claro, o sea, yo me quedé trabadísimo en ese momento y me fui de su casa. Iba a comer con mi abuela ese día y ella, en su casa ese día, pues por lo que sea, se alinearon los astros y lo primero que me ofreció era foie. ¿No? Foie gras, a lo que Fogarás, paté, para el que no sepa un poco el procedimiento. Bueno, los vídeos, me imagino cómo sería, ¿no? O sea, para hacer ya, esto, información, porque no sé si hemos hablado en el podcast. Para hacer el foie gras. Literalmente lo que hacen es pues embutir con un embudo, alimentan a los patos, ¿no? Hasta que no pueden más, su hígado es todo grasa porque no puede procesar tanta comida y entonces como que explota. Entonces ahí está el foie. Efectivamente, foie gras significa hígado graso en francés, si no conozco yo mal la historia. Y bueno, pues les meten una manguera como de gasolinera, los tienen encerrados en una jaula en la que prácticamente ni caben, y les engordan de esta manera, metiéndoles una cantidad de comida que creo que equivalía como a cerca de 10 kilos o incluso más, de como si fuese pasta o cereales a una persona humana, ¿no? Entonces, cada sesión te meten como si a un humano le metiesen esa cantidad de alimento, ¿no? Es una absoluta tortura. Pero bueno, entonces eso, yo a raíz de ese vídeo, pues ya dije, yo no puedo seguir haciendo esto. No, no te, abuela, claro que no me voy a comer el foie. A lo mejor ayer te hubiera dicho que sí, pero hoy ni de Hoy puta precisamente. coña. Claro. Entonces nada, yo empecé justo poquito después, me fui de viaje con mi familia, unos días por Inglaterra, y dije, ahí a donde íbamos ya se me había quedado esa semilla de la que tanto hablan, ¿no? En la cabeza. Esa semilla que ya no te deja estar tan tranquilo llevando los mismos hábitos que llevabas hasta hacía poco. Entonces, pues cada vez que iba a un restaurante, yo por mi cuenta iba diciendo, voy a ver si aquí encuentro algo que no tenga animal, a ver si. Y cuando lo había, pues lo iba pillando. Entonces, nada más volver del viaje, hablé con mi pareja y le dije, mira, esto es que me tiene dando vueltas, me tiene loquísimo. Por favor, vamos a coger una serie de vídeos de los distintos animales para poder yo saber qué es exactamente lo que hay detrás en la industria, poder hacerme cargo y responsable de mis hábitos y poder cambiarlos, pues siendo consciente, siendo coherente y bueno, pues de una forma madura, ¿no? No a la locura, en plan, me hago hoy vegano o vegetariano y no sé qué ocurre, pues no, sabiéndolo bien, yo quería verlo con mis propios ojos. Entonces, por supuesto, ella me hizo una selección de vídeos que me dejaron traumatizado para toda la vida y aquí estamos, durante un año fui vegetariano. Además vegetariano, de esto, o sea, de la misma manera que yo defendía a los animales cuando comía carne, fui vegetariano un año también, siendo bastante ignorante en el sentido de que yo pensaba que estaba haciendo todo lo que estaba en mi mano. Yo ya tenía todo ese cabreo con la sociedad que muchas veces se tiene al principio. Entonces, un día me dio por leer, pensando que el veganismo era extremista, me dio por leer un libro. Digo, voy a descargarme un libro, cualquiera, el primero que encuentre de veganismo, y voy a ponerme a leerlo. Es Veganismo de la teoría a la acción, un libro muy interesante, lo explica muy bien de qué va el tema. Y entré en la habitación y me puse a leerlo. Y salí de la habitación diciendo, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida siendo vegetariano? O sea, si yo lo que llevo todo este tiempo dando el coñazo a mis amigos, dando el coñazo en la calle, dando el coñazo a todo el mundo, es porque yo lo que quería realmente es esto, que es el veganismo, es lo que yo entiendo, es lo que moralmente y éticamente yo considero justo. Así que nada, me di unas semanitas ahí de transición para seguir informándome y eso fue hace 8 añitos. Madre mía, entonces como full concienciado con todo el tema de la ética animal, ¿no? Y sí. Bueno, Earlings, obviamente pues documental allí donde los haya. Supongo que ahora, no sé si a día de hoy tú crees que Earlings es también como una buena opción para que la gente lo vea, si realmente se quiere plantear. Pienso que puede ser una gran opción, es accesible, está en todas partes, es bastante, eso, aparte de accesible, es bastante duro de ver, pero sí es cierto que, bueno, también narrado por Joaquín Phoenix, recientemente salió Dominion, que es otro documental que también se puede encontrar online. Y Dominion está más actualizado de alguna manera, ¿no? Las imágenes pues tienen más calidad, se utilizan drones, participan más artistas en lo que es la narración, como Rumi Mara, por ejemplo, también. Y bueno, pienso que es como la versión moderna de Earthlings. Entonces, pese a que se cuentan cosas muy similares, algunas diferentes, si tienes la oportunidad de ver los dos, pues mejor que uno solo. Muy bien, muy bien. La verdad que sí, Earthlings, bueno, o Terrícolas, ¿no? También a veces se puede encontrar con ese nombre. O sea, al exacto. Final fue como tu pareja la que te atrajo aquí al mundo vegano, al mundo veggie, mejor dicho. Y luego, claro, cuando tú, digamos, dijiste, ostras, estoy haciendo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo tendría que ser vegano, ¿no? Claro, esto también se lo cuentas a tu pareja. Hey, por supuesto. Y en su momento le entró ahí un poco la paranoia de, uy, esto está surgiendo de ti, no de mí, pero no le costó. O sea, una vez lo entendió, pues a él le llevaría un par de semanas más que a mí, pero lo entendió y vamos, o sea, en un par de semanas más despidiéndose de esas adicciones a los quesos y demás, ahora pues nada, es eso. Al final creo que coincidimos tanto ella como yo y creo que la mayor parte de personas veganas del mundo, que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida, sin duda. Sí, sí, nada. Literalmente o sea, habrá luego gente que te encontrarás que pueda decir cualquier cosa, pero de los que estamos muy a gusto aquí en el veganismo, nos vas a preguntar y te vamos a decir la mejor decisión. Y muchas veces te preguntan, ¿qué le dirías que se hiciera antes? ¿Qué hiciera antes? Total, bueno, sin duda, haberlo hecho antes, haber sido vegano antes, sí, sí, total. Hay una cosa que nos pasa a los veganos, que es que nos pasan muchas cosas. Entonces, claro, yo sé que en 8 años... 8 años me has comentado, ¿verdad? No estoy equivocado. Sí, 8 años. Seguramente te habrán pasado muchas cosas. Entonces quiero a ver si puedes como rescatar de tu memoria, haciendo un ejercicio de memoria, ¿cuál ha sido la anécdota más surrealista que te ha pasado siendo vegano? ¡Guau! Es que todo el rato te están pasando cosas surrealistas. En cada acción, en cada evento, en cada conversación, suelen pasar cosas. Entonces, no sé. Pues a sí. Ver, por ejemplo, en algún evento de Chalking local, ¿vale? Uh-huh. Chalking, que hablaremos de él más adelante, es un tipo de activismo en el cual, pues, bueno, se utilizan tizas de colores para pintar diseños y escribir mensajes sobre suelo público para concienciar, ¿no? Concienciar a la sociedad. Eso es un poco el resumen. Entonces, haciendo eventos aquí en Gran Canaria, locales, pues hay veces que, bueno, que la gente se pone alrededor, se pone a mirar, esta gente que está haciendo, ah, mira este dibujo, ah, mira este mensaje, ah, qué interesante, te pones a hablar con ellos. Y recuerdo, nosotros lo hacemos en un sitio muy bonito, cerquita del mar, al lado de la playa, al atardecer, es muy agradable. Y una gente se nos acercó así, un grupo de extranjeros, no hablaban español, pero les vi por ahí merodeando y les dije si querían utilizar una tiza y querían también expresarse de alguna manera en contra de lo que es el abuso y la explotación hacia los animales. Eso le intenté decir yo. Igual mi inglés no es tan bueno como yo me imaginaba, o igual ellos no hablaban inglés, creo que va a ser la primera opción, pero de repente, pues cuando se me acercó una de las activistas a decirme que había gente dibujando cosas raras y me acerqué y estaban dibujando cosas de drogas y de porros y demás en la acción sobre el suelo público. Entonces, claro, o sea, ahí me quedé un poco trabado, un poco surrealista y por supuesto les dije que igual no habían entendido bien el mensaje, que eso obviamente lo íbamos a borrar, pero claro, o sea, como una mezcla de liberación animal y apología a drogarse, Claro, ya. Y algo más así en plan personal, o sea, porque yo entiendo que esto es como muy típico, ¿no? En las cenas de Navidad y, o alguna cosa así, que hay algún rocecillo o típico cuñadismo, ¿no? Que... eso, o sea, esto se está siempre. Sí. Mira, con respecto al cuñadismo, se me ocurre, yo viví en Madrid durante 5 años, yo empecé ahí a hacer activismo y bueno, en la empresa en la que empecé a trabajar, había una pequeña formación de estas que te dan a veces antes de integrarte ya con el resto de compañeros, ¿no? Y en este caso, la formadora, pues tenía ese cuñadismo, un poquito ese rifirrafe, ¿no? De siempre que podía, pues decía algún comentario, se había enterado que yo era vegano. Y bueno, siempre tenía ese rollo. Entonces, Isma, tú siempre me decía algo. Yo le decía siempre también muy de buenas, pero así con el rollo de, pero de verdad, yo no sé por qué te molesta tanto que yo no quiera hacer daño a los animales, que no sé qué problema tienes con que yo no quiera hacerles daño. Entonces, claro, ella se quedaba ahí dando vueltas. El caso es que en la fiesta de empresa estábamos allí, una discoteca, esto es una empresa grande, coge en la Riviera de Madrid, y estamos allí yo buscando a ver dónde podía yo comer, dónde podía yo comer. Y a esto que voy a preguntar a la barra. Y aparece una persona con una bandeja llena de quesos y embutidos veganos. Te estoy hablando de hace, esto, pues, 7 años, 6 años a lo mejor. 6 años, ¿vale? Hace 6 años. En la Riviera de Madrid, una bandeja llena de embutidos y queso. Y aparece de la nada esta persona, la formadora, y me dice, ay, yo que lo siento, que tú no vas a poder comer nada de esto. A lo que dice la camarera, no, no, no, si es que esto es solo para él. Son todos embutidos y quesos veganos. O sea, y ahí un poquito ese cuñadismo quedó. Ya, en plan de... Uf, como yendo a la herida, ¿no? En plan de... ¡Ay, qué pena! ¿No? Que esto no vas a poder comer tú. Y fue en plan de... Exactamente, exactamente, así fue, así fue. Ya. Bueno, pues al final también, ¿no? Es como... Entiendo que algunas personas como que se... ¿No? Se enraizan ahí un poco en sus ideas y dicen... ¡Mira! Pues como es vegano no va a poder disfrutar de esto y que sufra, ¿no? Ahí como diciendo, mira... La herida y el dedo ahí, en Tal plan. cual, tal cual. Y luego, No ah, sé, pues yo creo que no. muchas veces la gente no lo entiende, no lo entiende y piensa que a lo mejor, no sé, como no son capaces de entenderlo, pues hacen y dicen cosas que la verdad que cuando lo entiendes son surrealistas. Me han mandado fotos del amor a algún compañero de trabajo de un cochinillo, de un cordero asado. Claro, pero haciéndolo como sin intención, sin maldad, claro, a Ah, lo que yo vale, le he sin respondido. maldad, vale. Maldad, en plan, no sabiendo lo que para mí supone que me mande eso, ¿sabes? No saben entenderlo, no lo entienden, no saben interpretarlo. Entonces, ya luego te toca a ti explicarlo otra vez. A veces de Ya, ya, mejor ya. manera, a veces de peor manera, según cómo te pille. Claro, yo pensaba, esto es, no, lo típico, sobre todo en redes sociales pasa mucho que a veces de repente, no sé, en Twitter sobre todo, porque Twitter no es gris, Twitter es o blanco o negro, yo eso lo digo muchas veces. Entonces, te puedes encontrar lo mejor y lo peor. Y muchas veces pasa que pues algunas personas, generalmente pues mujeres, suben publicaciones de veganas, yo qué sé, yo qué sé, un plato de comida pues súper elaborado. Y ves a la gente respondiendo pues fotos de aguanta el asado, la barbacoa, el filete. Y es como, o sea, de verdad, ya hemos pasado esa etapa en la que, o sea, ¿te piensas que no sé lo que es eso? ¿Te piensas que no he comido yo filete? Bueno, a ver, la mayoría de veganos no eran antes veganos. Habrá algunos afortunados que habrán nacido veganos de una familia vegana, 100%. Pero ¿te piensas que me vas a Bueno, hacer daño? total. No sé si te acuerdas la vez que Alberto Garzón subió, bueno, este tema, este Sí, post, sí. hablando de reducir el consumo por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y cómo lo que son los representantes de los principales partidos políticos que representan al final a la gente del país en el que vivimos, pues cómo precisamente entraban al trapo a ese nivel. Sí, Fotos sí. de carne, de barbacoa, o sea, pues que al final. Sí, lo de... Donde esté un solo medio al punto, ¿no? Sí, Ganando... Sí, eso donde es esté un medio. imbatible, Es imbatible, decían. es verdad, eso es Eso es imbatible. imbatible. Y como él, otros tantos detrás ahí diciendo Sí. barbaridades, pero bueno. Entonces, porque nos van a prohibir comer carne, pero bueno, ya están los veganos aquí, madre mía, los veganos y las prohibiciones. Bueno, el Papa recientemente ha recomendado reducir el consumo de carne. A ver, yo tampoco ¿Así? es que sea, sí, yo es que tampoco sea, pues, un gran fan de lo que viene siendo, pues, cristianismo, pero bueno, yo sé que tiene mucho efecto, pues bueno, en lo que es. Hay mucha gente que sí que cree firmemente, o sea, fervorosamente en la religión. Entonces, oye, que el Papa diga que recomienda reducir el consumo de carne porque los alimentos animales están causando mucho daño a lo que es el planeta. Ya, hay una comunidad cristiana vegana muy grande, por lo que he podido ver al final cuando organizamos eventos como este, que son tan masivos y hablas con tanta gente, descubres muchas cosas y me he dado cuenta de que hay una comunidad vegana, religiosa, cristiana muy fuerte. Y luego me sorprende porque muchas veces en el activismo de calle nos encontramos con gente que utiliza la religión para frenar y para ponerte obstáculos a lo que es el veganismo, ¿no? Interesante también. O sea, están La libre como interpretación al final, me imagino que es la libre interpretación de la religión, ¿no? los textos bíblicos. Habrá que coger a un religionista vegano para que traer aquí que nos explique en plan de, pues mira, esto. Bueno, vamos a, nos hemos desviado un poco, vamos a encauzarnos otra vez en el tema de conversación, porque hemos venido hoy aquí a comentar el World Vegan Talking, perdón si mi pronunciación no es de Oxford y lo he dicho mal. Que vamos, nos has explicado un poquito qué es, bueno, un día, entiendo, un día al año se elige y pues bueno, se llenan en el suelo con tiza de colores, se pintan mensajes a favor de los animales. Pero bueno, esto lo he dicho yo, que no tengo ni idea, que he visto cuatro fotos, puedes explicarlo tú un poco mejor, Ismael. Pues bueno, lo has explicado realmente muy bien. Al final es eso, es una acción mundial, anual también, como bien dices, se hace una vez al año. Este año estamos en la cuarta edición, hay que decir también, es el cuarto año que lo llevamos a cabo y bueno, estamos súper contentos porque desde el primer año y organizándolo solo con 2 meses de antelación, pues se han unido siempre pues, casi 300 ciudades, son los 5 continentes y más de 60 países los que cada año participan en esta acción. Así que en ese sentido estamos súper, súper contentos y contentas. Y la verdad que bueno, al final consiste en eso, consiste en con tizas de colores, llenar espacios públicos de mensajes por la liberación animal. El objetivo es ese, que el planeta entero amanezca al día siguiente cubierto de colores por los derechos de los animales. Y bueno, esa es realmente un poco lo que sería la descripción de en qué consiste el evento. Eso sí, también es conocido como la fiesta de la tiza, el tizatón o el maratón de tiza, porque es una acción que consiste en estar durante la opción, la original, ¿vale? Luego, por supuesto, siempre es 100% flexible, pero son 12 horas de activismo sin parar y 12 horas dibujando con tiza es una sesión extrema de CrossFit. Claro, porque allí, claro, la tiza la suministráis, o sea, cada uno coge, se puede coger su tiza, ahí hay algunas tizas públicas, En entiendo. este caso, hacemos la compramos entre los activistas o hacemos eventos para poder subvencionar las cosas de los grupos activistas de aquí. En este caso, desde Liberación Animal Gran Canaria, pues subvencionamos esas tizas y, bueno, pues todas las activistas y todas las personas que quieren participar, en nuestro caso, pues tienen allí cajas enormes llenas de tizas y pueden cogerlas a mansalva ahí para dejar sus diseños y expresar su activismo y su pasión por los animales y por defender la justicia, ¿no? Claro, yo he visto algunas fotos y comentabas también un poco antes, ¿no? Porque yo entiendo que de repente ves a un grupo de personas que están como con pintando dibujitos en la tiza y yo qué sé, la familia va paseando por ahí, ¿no? Los nenes por ahí, en plan, yo creo que los nenes y las nenas, quiero decir, o sea, con los retacos que tienen ahí, yo qué sé, entre 4 y 10 años, ven, incluso más mayores, ¿no? Pero yo, esos que son como más curiosos, ven a la gente pintando ahí y dicen, mamá, yo quiero. No, no pasa esto Sí, mucho. muchísimo y nos encanta y de momento se nos han unido niñas y niños muchísimas veces y ha sido increíble, ha sido guapísimo la verdad. Además eso, dibujan cosas sobre animales y muchas veces les ves ahí cómo ven los dibujos de las otras personas y cómo les dicen cosas a sus padres o a las personas que les acompañan. Y la verdad que con las niñas y los niños, además luego participan, date cuenta que este tipo de acción es una acción que es muy accesible, ¿vale? Porque al final tener una tiza en la mano es barato. En las ciudades, por ejemplo, en alguna ciudad de Cuba en la que no han tenido tiza, han querido participar y han utilizado piedras para escribir y dibujar. O sea, me lo han dicho así tal cual. Y es que además es una acción tremendamente familiar. Es decir, es una acción muy versátil, la puedes hacer en cualquier sitio prácticamente, haciendo otros tipos de activismo la puedes incluir. Y es que además es eso, es muy familiar. Mis hermanos pequeños llevan estos 4 años participando también, desde que tenían 8 años y demás, y se pegan las 12 horas por la noche. Vamos, ellos son veganos también, son activistas también, y se pegan así. Y tengo fotos de gente de todo el mundo con sus hijos recién nacidos y demás que lo hacen también con ellos, ¿no? Es muy guay. Claro, porque lo que tiene la tiza, entiendo, es que esto, pues bueno, se pinta por la noche, creo que me acabas de decir. Preferiblemente, pero al final es flexible. Hay sitios en los que por la noche es peligroso y demás. Entonces, tanto la fecha como la duración, como el horario, el lugar, son flexibles. Pero bueno, lo bueno de la tiza es que eso luego se borra. Quiero decir, que no es como una pintada con un graffiti. No es que alguien vaya con un graffiti a una pared que no es suya y haga... Sino que tú luego de repente, pues bueno, incluso con el paso del tiempo o la lluvia, o supongo que... Eso, la lluvia, el viento, y aquí en una isla, pues un poco la brisa marina también, se va desvaneciendo. Sí, luego, bueno, los servicios públicos seguramente de limpieza, pues también pasarán por allí y Nosotros pedimos siempre que nos lo respeten un par de días antes de borrarlo, ya que son 12 horas. Aquí la última vez fuimos 50 activistas, otras veces somos más y son, imagínate, muchísima gente durante mucho tiempo sin parar de activar. El resultado es increíble, entonces que te borren eso a la mañana siguiente o a las horas es un crimen. Entonces siempre pedimos permiso también para que el Servicio Municipal de Limpieza lo respete y la gente lo pueda disfrutar. Claro, ahora que estás comentando esto, yo entiendo que hay muchas ciudades adscritas, has dicho que creo que son más de 300. Cerca de 300 cada año. Este año queda todavía un mes y medio y vamos por 120 ciudades o así. Vale, porque, claro, la cosa es, ¿os ha llegado o habéis tenido vosotros algún problema en plan de que haya algún ayuntamiento o alguien que esté en contra de que se haga esto? Date cuenta que son muchas ciudades y muchas administraciones públicas. Hay gente, nosotros siempre pedimos permiso y en el manual que creamos y que le pasamos a la gente con consejos para organizar, recomendamos pedir permiso. Hay gente que, como sabe que no se lo van a dar, prefiere no hacerlo. Y hay gente que ha tenido problemas... con la policía en muchos sitios. Al final es muy difícil que en 300 ciudades casi no haya algún tipo de problema de este tipo, pero incluso de que haya policía que se haya pasado con abuso de autoridad en algún sitio en México también. Uh-huh. Bueno, pero al final es eso. Cada uno tiene que intentar pedir el permiso a su administración local o gestionarlo de la manera que mejor considere. Y luego, por ejemplo, en tu caso particular, ahí en Gran Canaria, o sea, ¿notas como apoyo del ayuntamiento? Porque al final, no sé, creo que es como se podría, entre comillas, utilizar como una especie de reclamo turístico, ¿no? En plan de, mira, sí. No sé si... Sí, la verdad que nunca hemos tenido problemas, siempre nos ha ido bastante bien y, bueno, no hemos tenido problemas con el tema de lo del servicio de limpieza, siempre nos lo han aprobado. El permiso siempre nos lo han aprobado, pero también te tengo que decir... que dadas las circunstancias, la situación, la forma de pedir el permiso es bastante estratégica también. No hablamos de que es un tema que tiene que ver con el veganismo directamente, pues hablamos de que es una... Yo siempre pongo en el título del permiso exposición artística volátil. Cerca de 50 o más de 50 artistas se reunirán para expresar su arte en temas actuales como la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la relación que tenemos con el resto de especies y como también nosotros lo vinculamos con otras opresiones, ¿no? Ese activismo interseccional, pues ese feminismo antiespecista tiene hueco también en nuestro mosaico y demás, pues también en el permiso ponemos eso, pues feminismo, sostenibilidad, temas así, para que de alguna manera sea más difícil que te digan que no, si pones veganismo, probablemente tengamos algún problema. Claro, ahí está un poco la estrategia de marketing de cómo vender en tu ciudad el World Vegan Talking. Entonces, claro, digamos que tú llevas desde los orígenes de este movimiento. Sí, porque surgió aquí en Gran Canaria y claro, al final fue empezar a contactar con mucha gente, trabajar mucho, muy duro para en 2 meses conseguir cerca de 300 ciudades, mucho trabajo. Y sí, desde el principio aquí estamos dando guerra. Qué bonito de Gran Canaria, ¿no? Para todo el mundo. Fíjate, Sí. qué guay todo. Entonces, claro, básicamente esto, que si luego hay, si la gente, por ejemplo, quiere decir, oye, yo soy de Barcelona, y supongo que en Barcelona, que es una ciudad grande, ya estará adscrita y estará tal. Dice, ¿cómo sé con mi grupo? ¿Cómo contacto? Claro, entonces nosotros a través de redes sociales llevamos el movimiento, tanto en un grupo de Facebook que se llama Worldwide Vegan Chalking Night, que es el nombre del evento, en este caso 2022, pues allí vamos poniendo post, la gente, hay una comunidad, ¿no? Es un grupo de 4.000 y pico personas donde la gente pues interactúa, pone sus dudas, pone sus cosas, crea su evento local, etcétera. Y allí pues vamos poniendo también actualizada cada poco tiempo la lista de ciudades que participan. Si tú quieres participar y ves que tu lista, que en la lista ya está tu ciudad, pues nos puedes escribir y decir, ay, me gustaría organizarlo por mi cuenta o unirme al grupo. ¿Cómo contacto yo con ellos? Pues yo directamente les pongo en contacto con la persona que está organizándolo allá, con el colectivo. Y bueno, realmente así que también en Instagram tenemos el perfil arroba worldvegancholking, donde también vamos poniendo y actualizando esta lista. Y luego, si no, por email siempre nos pueden contactar también a worldvegancholking@gmail.com y cualquier persona interesada que no maneje estas redes sociales y que quiera participar, nos lo puede decir y nosotros le pasaremos ese manual con todos los consejos y facilidades para que lo puedan organizar. Es muy freestyle esto al final, cada grupo lo hace y lo organiza como quiere. Nosotros solo aconsejamos ciertas cosas que nos han venido bien a lo largo del tiempo. Y bueno, así es como la gente se une. Normalmente en los comentarios de las publicaciones, ya cuando se van motivando, viendo lo que hay, viendo que crece la lista, pues de repente aparece un Toronto, Canadá o Melbourne, Australia, ¿sabes? Y lo ponen. Entonces ya yo les contacto y bueno, y Vale, así se guay, va. guay. O sea, porque claro, esto ya es más como internacional, quiero decir, porque estás diciendo ya, pues ciudades en las que no se habla tanto español, como he dicho Canadá, o sea, Toronto, Melbourne. Sí. Y entonces, claro, pues está súper guay, ¿no? Y quiero decir que con esto, no sé, al hacerse tan internacional, luego yo entiendo que el movimiento en sí, lo que es la acción, llama mucho la atención. Personalmente, ¿no? Porque como que invita a muchas personas a que se unan a la actividad, pero eso también por redes sociales, entiendo que también quizás hay ese día mucho ajetreo y mucho movimiento. Muchísimo, la verdad que yo siempre flipo ese día y al día siguiente es una locura. El día siguiente es una locura porque a mí me gusta ir por la mañana después de no haber dormido porque empezamos, además nosotros solemos estar como 14, 15 horas, solemos llegar a las 5 de la tarde, terminamos como a las 8, 9 de la mañana sin parar por allí. Entonces al día siguiente duermes un par de horas y dices, jolín, me apetece ver cómo la gente está reaccionando a este pedazo de plaza o explanada cubierta de colores por la liberación animal. Entonces estás por allí y mientras tanto el móvil está echando humo, está echando fuego y tardo normalmente días en conseguir dejarlo todo otra vez calmado, responder a todo el que puedo, recompartir historias de Instagram, etcétera. Es increíble, la verdad que la comunidad activista, esto es Guay. fruto de la comunidad activista y de la motivación por cambiar el mundo y se nota. Entonces, cuando tienen la oportunidad, ahí sale todo el mundo con todo. Pues súper guay, la verdad que. Bueno, serán. Digamos que serán unos días de dormir poco, ¿no? Que estarás tú ya un poco preparado. El día de antes ya como en plan de, ay, voy a dormir un poquito más. Que Sí. me toca trasnochar hoy un poquito. Y no, guay, pero Es yo creo. difícil. Es difícil porque además piensa que en este caso, normalmente el tema de las ciudades lo suelo gestionar yo. Entonces, al final, claro, o sea, al ser mundial, cuando yo me voy a dormir, a lo mejor, pues me está escribiendo la gente de Latinoamérica o la gente de Australia, ¿sabes? Que ya están despiertos en el otro lado del mundo. Cuando a medida que se acerca la acción, pues la cosa se, las dudas se ponen más vivas todavía, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, no es que yo termine de trabajar y esté respondiendo, es que cuando yo, mientras yo duermo, es la hora de la gente de preguntar en otras partes del mundo y claro, al final es constante. Bueno, días duros, pero. Quería aprovechar, ya que hablaste de Barcelona, en Barcelona lo organiza Barcelona Animal Safe. Que una de las organizadoras es Delfina y que le quería mandar un beso enorme y un saludo, que ella el primer año estuvo a muerte sacando trabajo también del Chalking adelante, metiendo ciudades, haciendo ayudando con el manual, haciendo mil cosas y hizo que también fuese un éxito brutal y se sembró cimiento para que sea lo que es hoy. Y ahí está ella en Barcelona, yo la conocí en Madrid haciendo activismo y ahí está ella petándola, que es una de las activistas más potentes que conozco, sin duda. Bueno, iba a decir qué guay, porque igual no te lo esperas, pero bueno, yo he conocido a Delfina en persona. Ah, qué bueno. Y porque estuvimos en el BFPS y me encontré con ella. Y de Claro. hecho, está pendiente, lo digo aquí, venga, el spoiler, está pendiente que tenemos que entrevistar también a Delfina. No se me ha Wow. olvidado. Vamos a Les entrevistarla va a aquí en encantar. el podcast también. Les va a encantar, les va a encantar. A mí, de hecho, o sea, en el tema del activismo con Tisa, yo cuando me volví a Gran Canaria, que fueron unas circunstancias un poco extrañas, un poco complicadas, tuve que, tenía mucho tiempo, estaba, tenía mucho, mucho tiempo, la pasaba en el hospital y demás. Y estaba hablando con ella y preguntándole, le veía que ellos hacían chalking en Barcelona y le preguntaba consejos, le preguntaba por diseños y ella siempre estaba ahí enseguida para ayudar, para motivar, para inspirar. Y la verdad que, vamos, va a ser un podcast increíble cuando, cuando ella esté por ahí. Muy bien, pues no sé si nos hemos dejado algo de todo este tema del talking. Pues nada, que este año es el 2 de septiembre, que la gente se apunte, que arroba World Vegan Chalking en Instagram nos pueden escribir, en Facebook también buscando Worldwide Vegan Chalking Night nos pueden escribir, súmense, vamos a hacer ahí la comunidad global activista vegana del mundo saliendo a la calle para colorear el mundo entero y les animo a participar, es una acción muy divertida. Vale, pues muy bien. Yo por eso ya sabía que era, bueno, el 2 de septiembre y digo, bueno, pues esto hay que anunciarlo un poquito para que la gente que le guste un poco saque su vena artista, sino que vaya practicando ya. Tenéis un mes y pico para ir practicando todo tema de dibujo. Vaya practicando. Da igual que no sea en tiza, pueden practicar aunque sea en papel. Vayan Por supuesto. dibujando. Por supuesto, y escribir. Yo soy malísimo pintando. Y mira, o sea, llevo este tipo de evento mundial siendo yo malísimo pintando. No hace falta ser ni Joan Miró, ni un Picasso, ni nada por el estilo. Con tener ganas y, bueno, pues poner el mensaje que quieras, que también pueden ser letras o lo que sea, o rellenar con colores los dibujos de tus compañeros o tus compañeras, vale también. Bueno, o yo qué sé, pues si no caligrafía, si no podéis hacer caligrafía y También. el que tenga la vena artística también, el poeta vegano, Ese. que piense las frases, que vaya ahí apuntando, ya podéis ir apuntando las frases ahí para la acción. Oye, muy bien, la verdad. Pues oye, muchas gracias, Ismael. Yo ya, bueno, voy a pasar aquí un poquito a recordar a la gentecita que todo lo que nos ha dicho, pues esto, Ismael, lo vais a tener en las notas del programa, que ¿dónde las vais a poder leer? Pues en malitosveganos.com/68, como ya os he dicho antes, porque este es el episodio 68. Y bueno, que por supuesto, si tenéis cualquier duda del World Vegan Talking, no, por favor, ahí contacten a Ismael, pero del podcast o bueno, un poco en general. Nos podéis escribir a malitosveganos.com/contactar. Por supuesto, podéis compartir el podcast con quien queráis. Que piense que, pues bueno, con tu artista, con tu amigo, ese que siempre en el colegio cogía y la tiza y empezaba a dibujar en la pizarra cuando estaba el profe, a ese le comentas, oye, esta ocasión, literalmente, puedes pintar gratis en el suelo. Luego, por supuesto, también os podéis suscribir, nos podéis seguir desde Spotify, que somos más de 4.600. También estamos en toda la plataforma, ya lo sabéis, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en Twitch también aquí, por supuesto, en Twitch. Y también nos podéis escuchar desde, bueno, desde nuestra propia web. Y ahora, Ismael, llega un momento del podcast que no sé si conoces, que es la despedida. Okay. Tú No, no sabes. estoy familiarizado, siempre me he quedado antes, pues al final me lo pongo duchándome, cocinando Como y... nunca has llegado a la despedida, entonces te tengo que explicar todo. Vale, mira, te cuento. Entonces, rápidamente, cuando llegamos al final, pues hacemos en plan de, bueno, pues, bueno, digamos que hasta aquí el capítulo de hoy, entonces nos ha gustado mucho, la próxima semana, ta, ta, ta, seguiremos siendo unos y hacemos, malditos veganos. Entonces la cosa es Vale. que, malditos veganos, lo tenemos que decir tú y yo a la vez. Vale. Entonces, yo haré como un hincapié, digamos, un silencio ahí cuando diga unos. Entonces ahí es cuando ya tú te unes Me y uno lo ahí a tope. hacemos. Bueno, Vamos arriba. entonces, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Y bueno, que la próxima semana, seguramente, yo espero que sí, está casi seguro que sí, nos vais a tener por aquí dando guerra como siempre, porque vamos a seguir siendo unos... Malditos ¡Malditos veganos. veganos! ¡Ole! Yo creo que ha sido la vez que mejor ha salido con todo lo mal preparado que estaba. Así que increíble. Oye, muchas gracias. Suerte, gracias por invitarme.